se necesita fuerza para tirar de un gatillo, pero sí para levantarse día tras día, trabajar para vivir. Dejemos que lo intente, entonces veremos quién es el verdadero hombre. Mucho tiempo yo me perdí, trabajando desde morro para poder sobrevivir. Tuve que salir del barrio, pero él no sale de mí. Las L me presentan si preguntan por ahí. Lo siento, si no fui lo que pensaban. Perdido en las calles, aprendí lo que mostraban. Tarde o temprano lo que empieza se acaba. No soy lo que esperas, soy lo que imaginaban. Recordaba mis valores a patadas. El barrio me enseñó que la guerra nunca acaba. Que si hablas de más, la envidia te pone trabas. Tantas que se pierde y otras en las que se nada. Se voltearon con sonrisas falsas, me abrazaron. En vez de ayudarme, nomás me estorbaron. Pidieron perdón, pero nunca cambiaron. Me subestimaron y se equivocaron. ¿Cuántos hablaron? Traicionaron. Solitos se borraron. Se creían leones, ratones quedaron. Al verme brillar, los ojos les sangraron. Y no se me hizo raro. Mucho tiempo yo me perdí, trabajando desde morro pa' poder sobrevivir. Tuve que salir del barrio, pero él no sale de mí. Las L me presentan si preguntan por ahí. En el viaje, sin equipaje, pero con un chingo de ganas de que lo malo se pase. Consciente que estoy demente por apostarlo todo para que esto se concrete. La gente predecía lo que el futuro deparaba, pero con sus manitas recogieron su cagada. Ahora que ando resoyéndome por los derechos, varios piden perdón dándose golpes de pecho. Cállese, hay que mostrar el respeto. La calle forma cabrones, no pedazos de excremento. Valores en la casa me enseñaron de pequeño, y afuera aprendí porque debía tener un sueño. Porque andando entre la manada, te enseñas a huyar o te agarran de bajada. Muchos se creen varones por tener una fajada. El verdadero hombre se para en la madrugada. Me chingué de sol a sol pa' ayudar a la familia. Todo lo que hago es por mi madre y carnalilla. Junto a mi carnal sacando pa' las tortillas. Prefiero morir de pie que vivir de rodillas. Mucho tiempo yo me perdí, trabajando desde morro pa' poder sobrevivir. Tuve que salir del barrio, pero él no sale de mí. Las L ven presentes y preguntan por ahí.